¿Les parece que les presentemos un audio de estudiantes secundarios y universitarios que se convocaron acá de manera firme, de manera fiel a que la salida es colectiva, a que la lucha es de todos, todas y todes? Y bueno, esto es lo que nos tenían para compartir acá al colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Tiene como un carácter también que nombra las barriadas populares de la zona de Radio Cuyum, pero se extiende ese mensaje a todo Gran Mendoza. ¿Escuchemos? Escuchamos entonces. Sin tener la oportunidad. Bueno, estamos acá todavía en la legislatura, además de el cuerpo docente, el sindicato de SUTE y demás sindicatos que están acompañando esta lucha por la derogación del ITE en aula, hay cuerpos estudiantiles, hay estudiantes, estamos con Tomás, con Nahuel y con Ari. Quiero que nos cuenten, chicos, un poco qué los trae hoy en esta mañana tan lluviosa, tan fría, pero con tanta fuerza y tanta lucha por delante y tanta juventud también. ¿Cómo les va? Buenas, soy Tomás. Y a mí en sí lo que jode el ITE en aula es que, aparte de que salió, me parece una reforma que es básicamente un tipo de explotación laboral, porque aparte de que te da la imposibilidad de faltar siendo docente por cualquier tipo de problema y sin justificación, no podés llegar a poder cumplir con cualquier problema personal sin tener la oportunidad de que no te descuenten. Tenés que tener avisado con tiempo de que faltás para que no te descuenten. Aparte, no es que te descuentan, bueno, mil pesos, te descuentan una cantidad que es increíble. Más si es porque te estás adheriendo a un paro o cosas así, ese tipo de lucha docente. Por ejemplo, en este caso, mi vieja es docente y bueno, nada. Como que siempre se ha visto y he pasado por eso, cualquier cosa que se enferme y no tenga licencia, cualquier cosa, por ejemplo, cuando nació mi hermanita, que tenía que irse y justo fueron 2 días que faltó porque estaba recuperándose todavía, no tenía la licencia y bueno, nada, son ese tipo de cosas que me parece que hay que cambiar y que no debería existir más el ITE en aula. Tomás, ¿vos vas a una escuela secundaria? Sí. Bueno, y los compañeros Ari y Nau van a una escuela, a la universidad, a un Cuyo. Quiero que nos comenten cuál es su posición y por qué están acá también. Bueno, mi nombre es Ari, estudio en el trabajo social en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNCUYO y me parece fundamental estar acá porque también hay que empezar a replicar y a empezar a motivar que las luchas y se construyen desde las calles colectivamente y que tenemos que luchar por estas reformas porque somos hoy en día el presente como estudiantes, pero en el futuro como profesionales podemos ejercer la docencia y esto que les afecta hoy en día a compañeros y a compañeras nos puede afectar a nosotros y a nosotras en esto de que si el día de mañana que ejerzamos la docencia no vamos a poder formarnos porque incluso la formación docente no está incluida y si vos te querés formar, el ITE en aula te afecta. Y eso también, además de las faltas, ya sea por motivos de salud o motivos personales, también no cuenta la formación. Entonces, esto de empezar a replicar de que nos piden todo el tiempo más formación y que nos actualicemos, pero no nos dan el tiempo ni el espacio para que se creen estos lugares de formación en donde los docentes y las docentes también están aprendiendo y tienen que seguir capacitándose y actualizándose con la realidad que hoy en día estamos viviendo. Entonces, más que nada por eso, porque en el día de mañana nos va a afectar a nosotros como futuros profesionales y también porque esto es importante remarcar que las luchas se construyen de las calles y colectivamente. Nau, preguntarte finalmente con respecto a los ataques, los discursos de odio que sufren el cuerpo docente, ¿no? Constantemente para romper con esa lógica. Vos como estudiante, ¿qué le transmitirías a la barriada popular de La Gloria, de Barrio Chile, que es en donde está inserta Radio Comunitaria Cuyum? Nada, buen día, mi nombre es Nahuel, como dijo Ari, estudiante de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Cuyo. Me parece fundamental transmitirles a los vecinos y a las vecinas que nos escuchan hoy por la radio esto, nada, que tenemos que saber que esta modificación y este ITE en aula fue por la UCR y tenemos que nombrarlo para que la gente sepa de dónde viene, quién los manda y cómo es la política y cuáles son los intereses. Entonces, nada, también que los medios de comunicación son fundamentales fundamentales como esta radio y demás para transmitir esto, la verdad, transmitir esta, que estamos acá con los docentes, con lluvia, que estamos con frío, pero estamos acompañando la lucha y que hoy no vemos a ningún medio de comunicación hegemónico como Canal 9, Canal 7, hoy plantados acá haciendo una nota. Entonces, bueno, ahí evidentemente nos damos cuenta los, las y les mendocines, nada, los intereses políticos que tienen, porque hoy acá los jóvenes estamos plantados, están plantados docentes, no docentes, y la gente que pasa se va sumando también un poco, a costa de decir, bueno, apoyemos la lucha docente, apoyemos que, nada, son los más mal pagos en esta provincia, que tienen que sacrificarse todo el tiempo, tienen trabajos, nada, otra vez vuelvo y lo repito, mal remunerados. Es un poco de lo que venimos escuchando, ¿no? El apoyo, la lucha y la fortaleza de acá de compañeros que tienen, por un lado, estudiantes de colegios secundarios y universitarios que la viven en carne propia, al ir en aula, mediante la familia, mediante afinidades que tienen con el equipo docente, pero también haciendo estas lecturas de que la docencia para quienes están estudiando una carrera universitaria es un camino que en algún momento se toma, tarde o temprano todos terminan en algún equipo, un SOE, si es de trabajo social, si es de comunicación, en profesorados de lengua, de literatura y cuestiones así. Entonces no es un demonio ajeno a la realidad de quienes están hoy acá, que son estudiantes también acompañando a la lucha por la derogación del ITE en aula. Estamos acá con Ángeles. Ángeles, ¿nos querés decir, comentar un poquito algo? Ya estuviste hablando un montón, pero acá con frío y todo seguís, así que decinos, ¿qué lectura haces de este audio también? Y bueno, una realidad que termina impactando en los estudiantes, empieza con sus docentes, con el maltrato, y termina impactando en la calidad educativa claramente. Así que bueno, como dice Pilo, acá estamos resistiendo para asegurar esta comunicación popular y llevarle a todos los oyentes las voces de lo que está pasando fuera de la legislatura,